Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, como siempre, en el aire de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y para todos aquellos que nos escuchan en todas las latitudes de esta nuestra República Argentina. Nosotros hoy contamos con la presencia de estudiantes, sí, ellas, alumnas y alumnos de la Escuela de Enseñanza Media, ahí vamos. Escuela de Enseñanza Media número 3, Distrito Escolar 19, profesor Carlos Génizo, alumnos de quinto, séptima, ¿es así? Sí. Turno. Noche. Turno vespertino. Bueno, nombre y apellido. ¿Quiénes forman parte de este equipo? Romero Solange. Estrada Ariel. Cuevas Ailán. Ariel Báez. Brenda Urquipa. Vanessa Berjano. Chamoso Rorto. Bien, son todos compañeros de quinto, séptima. Turno noche han trabajado con el profesor Alejandro Prada, sí, por la escuela, y la docente del programa REC, Red de Escuela y Comunicación, Antonella Ferrer Solezzi. ¿Es así? Sí. ¿Y quién más vino ahí? Nuestro presentador. Presentador Daniel. Un nombre, apellido. Daniel. Daniel. Apellido. Tincho. Bueno, los saludamos por lo menos. Les contamos que la operación técnica está Néstor Cortés. También está ahí haciendo algo de coordinación de piso. Y como siempre, ¿no? Aquí en la conducción no les queda otra, me bancan a mí, Cristian Gauna. En la producción general está Mariano Molina, sí, que es parte del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Nosotros les contamos que si se pueden acercar a la página web, sí, nos pueden encontrar, van a ver alguna que otra fotografía, a veces un video, y los programas están allí online, www.programarec.com.ar. También nos pueden escribir al correo electrónico o en arriba@programarec.com.ar. En Facebook van a encontrar alguna que otra fotografía, sí, y parte de esta comunicación, sí, se va a poder subir allí. Escriben Programa REC todo junto, ahí va a estar el programa de Hora Libre. Y como siempre, a todas las radios, a todos aquellos que quieran bajarse el programa, este y otros programas anteriores, lo pueden hacer en el lugar, en el espacio, en el sitio de Farco, www.farco.org.ar. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a todos los que forman parte de la red de Farco, a todas esas radios amigas, así que un fuerte abrazo. ¿Para qué radios? FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa, 92.3. Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Chicharra, 88.7. Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9. Tucumán, Raco. FM El Zorzal, 88.9. Zapala, Neuquén. Radio Cultura de Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe, .wordpress.com. A todos los que forman parte de la red Farco, un fuerte abrazo. Gracias por llevarnos a todas esas radios y a todas las comunidades, a todos los oyentes que tenemos allí. Bueno, chicos, a ver, vinieron desde la Escuela Carlos Génizo en un momento muy especial para la escuela, ¿no? Sí. ¿Por qué es especial? Porque cumple 20 años el colegio. 20 años. ¿Y hay algunos festejos, algún tipo de trabajo especial, algo que están realizando? Realizamos una investigación con la ayuda de los profesores y directores de la escuela para compartirlo con todos en general. Bien, hoy vamos a traer parte de esa investigación para los oyentes, entonces. Sí. ¿Dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? En el barrio Presidente Elía, que queda en Bajo Flores. Bien. ¿Cerca de qué? ¿Cuáles son los límites? Ahí así ubicamos a la gente que está en otras provincias. Queda bueno. Hábleme en el micrófono, por favor. Barros Pasos y Agustín de Bella. Bien, esa es la dirección. Sí, muy cerca de San Lorenzo. Sí, claro. Cerca de la cancha de San Lorenzo. A media cuadra. Bien, y quedan también muy cerca del. Ahí pasa por ahí el Metrobús, ¿no? ¿Alguno de esos? Sí, en Avenida Cruz. En Avenida Cruz ahora, una de las cosas nuevas que hay ahí en la ciudad. Bien, chicos, nombraron por ahí a Bajo Flores, digo. nosotros sabemos que la escuela hace, ahora me cuentan ustedes, 20 años que está allí. ¿Cómo es vivir en barrio, en ese barrio? ¿Quién le cuenta a los oyentes? ¿Qué características tiene? ¿Es una zona céntrica? ¿Está en las afueras de la ciudad? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tuvimos una entrevista con Ángel Prignano, que es el que escribió un libro que se habló de nuestro barrio. Él toma, digamos, el trabajo sobre el conocimiento del barrio y lo plasma en un libro. Claro. ¿Cuál es el libro? ¿Cómo se llama? El Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires. Bien, ¿eso lo tenemos para comentar o para escuchar? Ah, para comentarlo, está bien. Claro. Bien, ¿y qué sabemos de ese libro? ¿Ustedes lo leyeron? ¿Lo pudieron acceder a él? Tuvimos un encuentro con él, que era una charla, que fue en el Bar Margot. Ah, mirá. Se llamaba El Ciclo de la Historia, Los Barrios Porteños. Bien. ¿Quiénes fueron a esa charla, a ese lugar? Todos nosotros, los alumnos y los profesores. Lo que él nos contó, que antes en Bajo Flores se inundaba. Uh-huh. Y ahora ya no se inunda más, entonces ya pasó a ser Flores. Una de las características, digamos, era que los terrenos que fueron ganados a Riachuelo tenía este problema de inundación, y aparte lo que había era muy mala, ¿cómo se llama esto? Muy drenaje, eso, no me salía la palabra. Muy mala calidad de los drenajes. Hoy eso ha cambiado, digamos. El barrio ya tiene una vida habitual, digamos, donde uno puede vivir sin problema, aunque se le haya llover, aunque haya crecido y demás. Claro, ya no hay más esos problemas. Bien, o sea que ahora están en el barrio de Flores ustedes. Claro. Sí. Les quedó el nombre, digamos, así, esto de llamarse Bajo Flores. Uh-huh. Bien, ¿qué más? ¿Qué más cuenta ese libro? ¿Qué más hablaron con él en la charla? Que nos contó que había un propietario de unas tierras que se llamaban Flores. Las chacras medían 500 bares de ancho por una legua de fondo. ¿Alguien tiene idea cuáles son esas medidas? ¿Cuánto es una legua? ¿Qué sé yo? Hectárea, no sé. Muchísimo. Sabemos que es mucho, pero a mí la palabra legua me suena lejos. ¿40 cuadras? 40 cuadras. Bien. No, yo pregunto porque ignoro nada más. Bien, seguimos. Antes el Riachuelo desbordaba periódicamente hasta el cementerio de Flores. Allí empezó las chacras de Juan Diego Flores, que se extendían una legua hasta las calles de Avares Ajones. Bien, justo donde está la escuela, digamos, esa parte, o sea que estaba bien complicada. Porque la parte del cementerio debe estar, ¿a cuánto? ¿Unas 10 cuadras de la escuela? Sí, un poco más. ¿Más? Bien. Lástima que me hablas de lejos. Te escucho como allá de la cocina. Bien, ¿qué más tenemos? Flores, centro de Avenida Gaón hasta Avenida Directorio, es el caso fundacional del barrio. Bien, el casco fundacional del barrio, la parte céntrica del barrio, digamos. Bien, ¿y la zona de Directorio que tenemos? Hay una avenida que se llama Directorio, que es muy conocida, porque es la vía rápida hacia el centro. Avenida Perón. Eva Perón, perdón. Es Flores, sur, que fue urbanizada por profesionales, que empleados y que trabajaban. Bien, que es una zona, digamos, muy cercana a la zona que después fue la de los mataderos y demás. Había mucha gente de trabajo en esa zona, ¿sí? Bien, esto es parte de la lógica del barrio y de su historia, digamos. Ahora, ¿cómo es el barrio? Porque hoy ya no se inunda, pero hoy pasan otras cosas, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando hay partido, por ejemplo? Se escucha mucho. Estamos cerca y no más de la cancha. Están a 3 cuadras. Sí. ¿Se escucha lo que pasa dentro de la cancha? ¿O aparte la gente cambia la rutina? ¿Cómo es? Se escuchan los goles desde tu casa. Cuando estás, por ejemplo, viendo tele, te escucha, te enterás antes del gol. Claro. No. Que me disculpe el profesor que es San Lorenzo, pero se escucha solamente los goles. Bueno. ¿Quién es ese Lorenzo, el preceptor? Ahí el preceptor Dani. ¿Y ustedes del cuadro son? River. De Boca. De Boca. Son Nueva Chicago. Estamos para la zona de montaña de los Tener Corazón. A pesar de vivir ahí, o no viven ahí, ustedes tienen la escuela ahí. No, vivimos ahí. Sí. ¿Todos viven ahí en la zona? Sí. Sí. ¿Y no tienen pertenencia futbolera ahí? Entonces. No. No, me dice no. San Lorenzo de Boedo. Ah, está implantado en esa zona, digamos. Igual hay gente que es socio de San Lorenzo, que se van a sacar la tarjeta y sí, son socios. Gente que vive ahí, ¿no? Claro. Mira, de ustedes no, digamos. No. No, profe, jugaba al hockey ahí. Mira. Yo voy al gimnasio. Hablame de cerca, ¿vas al gimnasio? Yo voy al gimnasio, sí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué actividad? Gimnasio, o sea, máquina. Ah, mirá. ¿Y vos hacías hockey, me dijiste? ¿Jugás al hockey todavía? No. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de jugar al hockey? Es un juego de equipo, pero... Claro. ¿Y le dedicabas tiempo? ¿Entrenabas? Sí. Mirá. No, nunca conocí que era una jugadora de hockey. Por eso te pregunto cómo es. ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos son? ¿Cómo juegan? ¿Cómo entraste? Todo eso quiero saber. No, mi papá me llevaba antes. Pero cuando era chica nomás. ¿A qué edad más o menos? A los 8 años. Ah, bien chiquita. Wow. ¿Hasta, y cuántos años estuviste? Hasta los 10, creo. 10, 11. Bien, bueno, han participado entonces de la vida del barrio y de algunas de sus instituciones. Bien, ¿qué otras cosas tenemos ahí? Por ahí me contaban que había alguna... ¿Cómo se llama esto? Alguna incorporación de la escuela adentro de ese libro, ¿no? No, todavía no, pero igual... hablaba más de la vida, de cómo surgió su vida viviendo en ese barrio. Y bueno, nos contaba un poco lo que pasó, qué partes abarcaba la inundación que se había hecho en el Bajo Flores. Uh-huh. Y nada, sobre su vida, lo que vivió de chico y bueno, cómo se fueron dando las divisiones, ¿no?, en el barrio. La parte de Flores Sur y todo eso. Mencionó todo, pero se olvidó de lo más importante, que es para nosotros el colegio. Bueno, está bien. Puede suceder, digamos. Bueno, tenemos ahí un primer audio que vamos a escuchar, ¿no? Que habla acerca de la historia de la MEM. Sí. Sí. ¿Quién lo quiere presentar? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo lo realizaron? ¿Cómo es? ¿Alguien me cuenta? Son dos chicas que... que hablaron, buscamos información sobre eso y entonces grabamos y se hicieron. Bien, es un pequeño informe entonces. Claro. Vamos a escucharlo entonces. La EMEN número 3 de Distrito 19, profesor Carlos Genizo, fue inaugurada en abril de 1996. Contaba con dos primeros años en cada turno, de 45 a 47 alumnos en cada curso. La escuela está ubicada en un sector que queda por la calle Chilaver. En 1997 la comunidad comenzó a preguntarse dónde funcionaría tercer año. El tiempo pasaba y la construcción no continuaba, lo que ocasionó que fuera tomada. Al año siguiente, en 1998, se volvió a repetir la historia, lo que llevó a realizar una asamblea en la Avenida Cruz y luego una marcha en la ciudad. Cuando todo el edificio estuvo terminado, había una entrada por la calle Agustín de Bedia, con gimnasio, con un comedor, biblioteca y sala de informática, que correspondía a la Escuela 4 Distrito 19. Pero tras marchas y asambleas, nuestra escuela Genizo también tuvo derecho a contar con estas obras. También nuestra comunidad peleó para obtener la beca total para todos sus comensales, que hacía uso de comedor escolar. No solo argentino, sino que las becas fueron extendidas a extranjeros. En el año 2002, el jardín maternal se abrió para que asistan los hijos de los alumnos. Nuestra EMEN número 3 recibe alumnos de la Villa 1114, Barrio Ilia, Barrio Rivadavia 1 y Rivadavia 2. posee una población casi en un 70% extranjera, siendo la gran mayoría bolivianos, peruanos y paraguayos, además de un 30% de argentinos, muchos de los cuales son hijos de extranjeros. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, continuamos con Hora Libre, hoy con la presencia de estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media número 3, Distrito Escolar 19, Escuela Profesor Carlos Genizo. ¿Quiénes eran las dueñas de las voces que estaban ahí grabadas? ¿Nombre y apellido? Cuevas Ailén. Bien, ¿solas todas? No, con Rocío Ferreira. ¿Que hoy no está? Hoy no está, no. Bien, ¿hubo más compañeros que trabajaron? Sí, demasiados compañeros que trabajaron y no pudieron venir. Ah, mira, ¿cuántos son en el curso? 20. Ah, bueno, hoy vinieron entonces un grupo de representación nomás. Claro. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros estamos en Hora Libre como todas las semanas. Sí, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Nos relajamos un cacho y seguimos después ahí conociendo un poco acerca de la historia del barrio y un poco también acerca de cómo es la escuela Carlos Genizo. ¿Qué vamos a escuchar? La memoria de León Gieco. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Ahí suena de fondo, sí, nos queda la música con la voz de León Gieco. La memoria, nosotros estamos haciendo un poco de memoria, estamos reconociendo un poco parte de nuestra propia historia. Les cuento a los que se suman recién, estamos en Hora Libre, sí, aquí en una producción de REC, Red Escuela y Comunicación, desde la ciudad de Buenos Aires, y para todos aquellos que nos quieran escuchar vía la red Farco y todas las radios que nos repiten, o todos aquellos que quieran bajarse el programa, recuerden que pueden bajar este programa ingresando a la página de Farco, www.farco.org.ar. allí arman un usuario, es gratuito, le ponen un nombre, una clave, y después se pueden bajar en producciones todas las producciones que hay. Entre las producciones va a estar la Hora Libre de los últimos años, pueden bajarla completa, pueden llenar una programación, nosotros agradecemos. Y si nos escriben allí a horalibre@programarec.com.ar, nosotros podemos también nombrarlos, saludarlos y establecer alguna comunicación con ustedes y su audiencia. Nosotros aquí estamos con los chicos de la Escuela Carlos Genizo. ¿Recuerdan al menos nombres de todos los que formamos parte de este equipo? Estrada Ariel. Romero Solange. Vanessa Berjano. Chamoso Roberto. Cuevas Ailén. Ariel Baez. Brian Aroquipa. Todos estudiantes de quinto séptima, turno vespertino de la Escuela Carlos Genizo. Chicos, estuvieron haciendo entrevistas, estuvieron por ahí trabajando, haciendo algo de periodismo. ¿Cómo se preparan para esa situación de entrevista? ¿Cuándo la realizaron? ¿Cómo fue? ¿Alguien me cuenta cómo se produjeron? Y la fuimos realizando durante 2 meses más o menos, hablando con la directora, con la vice, con varios profesores para ver quién nos podía contar sobre el colegio. Bien, excelente. Bueno, la primera entrevista es a la vicedirectora del turno vespertino, me dijeron. Sí. Sí, ¿nombre de la profesora? Viviana Ferrar. Bueno, ¿de qué hablaron con ella? ¿Quién me quiere contar así en breve? ¿Qué se acuerdan? ¿Alguien se acuerda, más o menos? Le preguntamos cuándo fue que estuvo ella ahí en el colegio. Los inicios de la escuela, claro. ¿No? Claro. ¿Qué cambios notó? ¿Ustedes comen en la escuela? Sí. ¿Qué les dan de comer? ¿La merienda, la cena, qué tienen? No, tenemos diferentes menús. Porque hay digamos, igual, por día. Yo he comido ahí al mediodía y está muy buena la comida al mediodía. O sea, las dos o tres veces que me... Nosotros cenamos ahí. Es como una merienda. ¿Es como una merienda? ¿Es muy liviana? No, o sea, el horario... Me estás hablando muy lejos hasta escuchar. En el horario que comemos es como una merienda. ¿A qué hora sale la comida? A las 7:15. Ah, muy bien, una familia normal. Claro, digamos. Muy normal. Claro. Como uno quizás está más acostumbrado a cenar tipo 10:30 de la noche, pero bueno. Bueno, digo, seguramente también nos va a hablar un poco de eso, ¿no? De cómo funciona la escuela, el tema del comedor, desde cuándo y desde qué forma nosotros tenemos como acceso a este tipo de escuelas. Escuchamos entonces ahora la entrevista realizada a Viviana Ferraro. Ella es vicedirectora del turno vespertino de la Escuela Carlos Génizo. Con la excusa de civilizar. Viviana, ahora le vamos a hacer una pregunta. ¿Hace cuántos años trabajas de docente en este colegio? 18 años. ¿Qué diferencia nota desde que empezó hasta ahora? Bueno, el contexto social cambió mucho. La población, si bien mantiene la diversidad que está compuesta por chicos argentinos, bolivianos, paraguayos, etcétera, cambió un montón el barrio y la problemática social también. ¿Cuántos turnos había? La escuela empezó en el año 1996 con dos turnos, mañana y tarde. El vespertino se creó en el 2004. ¿Y qué te parece el comedor? Fue una iniciativa que en su momento surgió de los alumnos, porque cuando empezó la escuela había viandas. Y a una alumna madre se le ocurrió preguntarle al director si había posibilidad de tener una comida diaria. Y ahí el director fundador, que se llama Eugenio Perrone, junto con Ana María Goldberg, que era la vicedirectora del turno tarde, empezaron las gestiones y fue la única escuela becada. ¿En qué año surgió la idea de abrir la guardería a la noche? Ha sido 2006, más o menos. ¿Y por qué motivo? ¿Sabes el motivo? Y porque justamente las alumnas necesitaban tener un lugar para dejar a sus hijos y poder estudiar. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Ahí escuchábamos a la primera de las entrevistas, sí, hecha a Viviana Ferraro, vicedirectora de la escuela en el turno vespertino. Chicos, ¿cómo prepararon esas entrevistas? ¿Cómo pensaron las preguntas? ¿Quiénes hicieron las preguntas? ¿Cómo fue la preparación? Los pensamos entre todos en grupo con el profesor, que nos dijo formular preguntas para mostrárselo al que escribe el libro, Pignano. Esa fue la primera consigna, digamos. Sí. Bien, y a todos los entrevistados los trabajaron en diferentes momentos, hicieron todo el mismo día, ¿cómo fue eso? No, lo hicimos en el transcurso de una semana, más o menos. Primero empezamos con la directora y luego con los profesores. ¿Estuvieron bien dispuestos para responder o más o menos? No, todos estuvieron disponibles, nos ayudaron mucho y cooperaron algunos alumnos de más también. Mirá, ¿quiénes son los dueños de las voces que estuvieron ahí en el aire preguntando y demás? ¿Quiénes son? La mía, de Ariel Báez, y de Viviana Ferraro. Y la mía, Vanessa Berjano. Ustedes dos salieron a entrevistarla. ¿Con qué grabaron? ¿Cómo hicieron la grabación? ¿La llevaron a algún estudio? ¿Trabajaron con algún grabador portátil? ¿Cómo hicieron eso? En el colegio tenemos un estudio de radio, digamos. ¿Y se hizo adentro del estudio? Claro. Bien. No, porque tiene buen sonido, ¿sí? En líneas generales, uno de los problemas de hacer entrevistas es ese. No siempre el sonido es bueno, a veces hay ruido ambiente y demás, y acá se escucha algo con buena calidad. Bien, tenemos una entrevista más, un fragmento ahí, a una persona que es Juan Raño, ¿puede ser? Sí. ¿Es profesor de qué? De lengua. ¿Es profesor de ustedes o de otro curso? Fue profesor de nosotros, pero ahora es de otros lados. Bien. ¿Por qué le hicimos entrevista a él? ¿Cuál fue la pregunta? Es un profesor que tiene conocimiento del colegio y está hace muchos años también. Bien. Bueno, escuchamos entonces ahora la entrevista realizada al profesor Juan Raño, docente de literatura y lengua, ¿sí?, de la Escuela Carlos Génizo. Mi nombre es Juan Raño y soy profesor de lengua y literatura. ¿Hace cuántos años que trabaja de docente en este colegio? Hace 13 años que trabajo en este colegio. ¿Qué diferencia nota desde que empezó hasta ahora? Y noto muchas diferencias, pero bueno, más que nada en los chicos, en la forma de relacionarse, en costumbres, qué sé yo, la forma de hablar, la música que escuchan, los docentes también, fuimos cambiando mucho, el colegio fue cambiando, el barrio, distintas cosas, pero sí, muchas cosas cambiaron, seguramente algunas para mejor, otras no tanto. ¿Cómo ves el fenómeno de las alumnas madres? No, yo lo veo bien. A ver, obviamente que es una elección de las chicas. Yo en general, a ver, a veces podría llegar a parecer como que son, que algunas chicas son madres a muy temprana edad. En realidad uno tampoco es quien para poner a juzgar si son muy chicas o no. Yo en general, cuando me entero que las chicas quedan embarazadas, les pregunto si están contentas y bueno, y muchas veces, la mayoría de las veces dicen que sí. Entonces, si ellas están contentas y lo viven con felicidad, porque yo me va a parecer lo contrario. Entonces me parece bien. Y la verdad me parece bien el hecho de que la mayoría de las chicas siguen estudiando y muchas se reciben. Entonces eso es lo más importante también. No es que, finalmente, no es que la maternidad termina siendo un problema, sino que todo lo contrario, termina siendo algo positivo, y seguramente las chicas empiezan también a tener más responsabilidades, y esas mismas responsabilidades después les sirven también para poder continuar la escuela y terminarla. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, ahí contaba también un poco acerca de algunos programas y proyectos, ¿no?, que forman parte de la vida institucional. Les pregunto a ustedes, ¿participaron alguna vez de estos proyectos, estos programas como alumnas madres, o hay algún otro programa o proyecto? Yo soy alumna madre. Ajá. Y tengo a mi nena ahí en el jardín. ¿Dónde queda el jardín? Adentro del colegio. ¿Está dentro de la escuela? Sí. O sea que vos, ¿podés dejar a tu nena? Puedo dejar a mi nena e ir al curso, tranquila, a estudiar. Bien, para alguien que no entienda bien cómo es la lógica, porque, digamos, vos vas al turno vespertino, ¿es un jardín que funciona como jardín y le sirve como escolaridad también a ella, o es una especie de guardería? No, es una especie de guardería. ¿Y qué hacen con ella? Juegan. ¿Le dan de tomar algo? Sí, o sea, tienen el almuerzo también. Ah, mira. Le dan de comer. O sea, ¿y de ustedes hay alguna otra compañera que sea mamá o alguno que sea papá? ¿No? No. Mira, les pregunto, no, yo para saber también esto de... Hubo como muchos cambios en el tiempo. Hubo una época en donde cuando los pibes quedaban en situación de paternidad y las chicas de maternidad tenían que dejar la escuela. Y esto ha cambiado. Por suerte ha cambiado, digamos. Hay una especie de conciencia de que es necesario y de que hay que apoyar a que la gente pueda seguir sus trayectos educativos. Entonces me parecía importante preguntarlo. ¿Hay alguna otra actividad en la que se participe en la escuela? ¿Algún otro programa o alguna otra actividad así concreta, digamos, de apoyo que no sea estrictamente las materias? No, hay talleres, digamos, de ajedrez. También hay... Tenés tu tiempo para hablar con los profesores si tenés algún problema. digamos, te dan la facilidad de poder expresarte con ellos. Hay tipo tutorías, digamos. Claro. ¿Y ustedes usan esos espacios cuando hace falta? Sí. Sí, igual si no nos acercamos, vienen ellos al curso a hablarnos un poco del tema. También nos hablan sobre el tema de qué queremos seguir para cuando terminemos el colegio, nuestro último año. ¿Ya saben qué quieren? Y no. El profesor anda dando vueltas ahí, pero siempre estamos ocupados. Es difícil, es difícil. Los profesores igual se preocupan mucho por nosotros y siempre van y... Nosotros pensamos que molesto, ¿viste? Pero sí, ellos van y siempre se preocupan por nosotros, para ver qué vamos a seguir. ¿Y piensan seguir estudiando ustedes o no? Sí. Sí. Sí. Estamos ahí evaluando. O más sí. en el lado del trabajo que... Bueno, no son incompatibles. Uno puede trabajar y puede laburar, digo. Se puede hacer las dos cosas. Pero hay que ver lo que quieren ustedes también, hasta dónde... ¿A qué lugar quieren llegar, digamos, ¿no? Qué sé yo, hay gente que se dedica a cosas más del deporte, a cosas más de estudio, de análisis, qué sé yo. ¿Vos qué pensás estudiar? ¿Ya sabés? Sí, quiero hacer cursos de todo que tenga que ver con estética o si no, maestra jardinera. Dos cosas muy distintas. Sí, opuesto, pero me gustan las dos. Mirá, ¿y pensás decidir o pensás hacer las dos? Y ver no, qué onda? Pienso hacer las dos. Si puedo, hago las dos, y si no, iré por un lado y por el otro. Bueno, las dos tienen algo muy en común, que es se cuida a otras personas. Sí. Digamos, es algo donde uno tiene que ponerle mucho empeño y donde uno está como conteniendo, acompañando, cuidando, mejorando al otro, ¿no? Uh-huh. Hay algo ahí interesante. Para pensar, bueno, nada, yo me voy a colgar así, si no, y tenemos mucho material. Estuvimos también haciendo otras entrevistas. ¿Cuáles son las entrevistas que vienen ahora? Tenemos a profe de matemática. A profesora de matemática, Nélida. Bien. Acá me dijeron que me fije un poco en las preguntas. Sí, una era diferencias del antes y del ahora, sí, desde los inicios de la escuela hasta esta etapa. Y una pregunta más. ¿Quién empezó esta pregunta? Dice, ¿qué sentiste al enterarte de que trabajarías en esta escuela? ¿Quién desarrolló esta pregunta? ¿Cómo salió? Fue todos, me supongo. Fue grupal. Ah, ¿fueron escribiendo grupalmente? Claro, sí. Digo, porque es como... Es bien particular, digamos, la pregunta. Porque no todos los docentes llegamos del mismo modo a las escuelas, pero digo, qué sé yo, ahí como que empieza a trabajar esta idea. ¿Ustedes qué imaginan que siente un docente cuando trabaja en una escuela o cuando sabe que va a trabajar en una escuela? Y yo más que nada, a la pregunta que la pensamos entre todos, pero... la pregunta se la hice yo porque quería saber qué sentían al saber que iban a trabajar en una zona peligrosa, digamos, porque el Bajo Flores, digamos, Villa Lugano, Ciudad Oculta, todos esos barrios son barrios que no mucha gente quiere trabajar ahí por la zona. Mira, porque la tienen como zona peligrosa, pero bueno, hay cosas que no. ¿Y ustedes por qué suponen que los docentes elegimos trabajar en estas zonas? Y hay algunos porque, digamos, quieren tener conocimiento de... Quieren ver la realidad. Mm. Y hay otros profesores que no quieren ver... Digamos, no es que no quieren ver la realidad. Digamos, no quieren saber lo que pasa en estas zonas. Y ellos quieren estar en la zona que están, que es céntrica. Digamos, y no pasa tanto lo que pasa acá y no hay tanto de lo, digamos, no sé cómo decirte. O también por miedo puede ser también. Que no se acerquen al barrio porque tengan temores, ¿sí? Claro. Mirá. No, yo pregunto porque en realidad nunca me lo había cuestionado, digamos, cómo piensan desde el lugar de estudiantes, de alumnos, digo. La verdad es que hace muchos años que trabajo en la zona. Y la verdad es que también nos pasa algo, uno decide trabajar en esta zona. Yo trabajo en toda la ciudad de Buenos Aires. Cuando te digo toda es desde Recoleta, zona San Telmo, zona Norte. No vuelvo a trabajar en zona Norte nunca más porque es imposible moverse en aquella zona porque vivo en el otro lado de la ciudad y en el cordón sur de la ciudad desde mis primeros años. Y la verdad es que si bien hay muchísimas diferencias, nunca lo pensé en esos términos, digamos, de uche, esta zona es más peligrosa. Sí, en diferentes contextos. Pero todos tienen problemas, todos tienen situaciones a favor, todos tienen como algunas... Digo, qué sé yo, las escuelas, por ejemplo, de esta zona están todas equipadas. Entonces, para dar comunicación es muchísimo más práctico.

en momentos difíciles e incentivaba a los alumnos a trabajar más, a estudiar mucho mejor. Y también, como pasa en su memoria, que falleció, decidimos poner el nombre. Bien. Bueno, ¿tenían datos para poder acercarnos a todos? ¿Quién empieza? Yo. Vale. Desde hace 6 años, nuestra escuela lleva el nombre de profesor Carlos Genizo. Cada año sus estudiantes se preguntan quién era y por qué la EMEN 3 lleva su nombre. Carlos era un profesor de biología. Se había recibido con mucho esfuerzo, ya que trabajaba doble turno y cursaba durante el horario nocturno. Así fue construyendo su carrera como docente, eligiendo el nivel secundario sobre el primario, puesto que le preguntaba más gratificante. Siempre manifestó una profunda preocupación porque las alumnas madre y embarazadas no perdieran la oportunidad para continuar con sus estudios. Razón por la cual organizó junto con otra compañera un proyecto para ella que fue llamado Acompañanos la materia de nuestras alumnas, y que fue premiado meses antes de su partida. Otras cuestiones que le preocupaban eran los hábitos alimenticios de los chicos y las chicas, y la higiene de la escuela. También luchó por los derechos de sus compañeros y compañeras, siendo frecuente escucharlo decir reiteradamente: hay que cuidar al docente. Se autodenominaba profe taxi, porque trabajaba en 5 escuelas. Por ese motivo reclamaba por el régimen de profesor por cargo, que recién se implementó en los últimos años, posibilitando una variedad de proyectos para mejorar la calidad educativa del estudiantado. Bien, del estudiantado. Palabra difícil si las hay. ¿Qué más? De esta manera se organizó el proyecto institucional en el que el voto del alumnado, el cuerpo docente y el resto de la comunidad se sabía que, de resultar ganador el nombre profesor Carlos Genizo, se iba a demorar su imposición, puesto que legalmente hay que esperar 10 años desde el momento que falleció. Finalmente, el nombre profesor Carlos Genizo resultó electo, ya que su recuerdo combinaba los valores con los que la mayoría se identificaba: solidaridad, amistad, respeto, dignidad, entre otros. Fue así como se persistió en el seguimiento del proyecto y finalmente el primero de julio del 2010, la EMEN número 3, Distrito 19, comenzó a llamarse oficialmente profesor Carlos Genizo. Bien, fíjense que hay un proceso donde hay mucho de democracia, hay mucho de empezar a pensar cómo resolver algunas cuestiones, ¿no? No es un nombre casual, entonces. Fue parte de la escuela, fue profesor, fue una persona que existió y que marcó, si se quiere, un tipo de conducta y de línea. Quizás uno a veces se encuentra con eso, ¿no? Que la institución a veces tiene un nombre y uno no necesariamente sabe quién es esa persona. ¿Qué otro dato tenemos o qué otra cosa queremos? Porque si no, pasamos al otro bloque, porque tenemos mucho material y nos queda casi nada de tiempo, ¿no? No hay más nada. Bien. Empezamos a trabajar esta idea de cuáles son las diferencias que hay entre esta escuela y otra escuela para ustedes, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Yo. Me llamo Vanessa Berjano. Empecé el segundo año en el año 2013. Al principio no quería ir a ese colegio, pero mi mamá me obligaba. Por dentro mío decía que iba a ser puras peleas, discusiones y cosas como esas. Pero la verdad, juzgué mal al colegio y conocí a gente increíble que me llevó todo el corazón. Profesores que me enseñaron más que la materia, que me apoyaban y que veía que apoyaban a los alumnos, que tenían confianza. Fui conociendo a los chicos que me, que me encariñé con todos, recreo jugando a las cartas y riéndonos. Se fueron integrando más chicos y vi y conocí a una persona que trajo a otra personita. Con ella compartí y vi y tuve la experiencia de compartir su embarazo. Desde después conocí a otra chica que ya lo conocía, que éramos de chiquitas y que nos volvimos a encontrar ahora de grande y que pasamos, que tenemos más experiencia ahora de grande. Y nada, me llevo todo eso de corazón. Si le tuvieras que decir a alguien del barrio que quiere buscar una escuela, si vale la pena o no ir a esta escuela, ¿qué le dirías? Sí, que vale la pena porque hay gente increíble, los profesores son grandiosos, te ayudan en todo y los alumnos, los amigos, te haces amigos fácil. Mirá. Porque son buenos compañeros. Bien. Bueno, a ver la trayectoria personal ahí de Brian. Bueno, yo me basé más en lo que representa para mí el colegio. Bueno, esta escuela para mí representa el apoyo que se tiene en algunos casos en las alumnas madres o en los chicos que trabajan, ¿no? Que bueno, y los profesores que ayudan a los chicos a que puedan aprender, se empeñan en enseñarles bien lo que no llegan a entender, ya que uno de cada 10 somos medio cabeza dura, incluyéndome. Y bueno, yo ingresé a este colegio en marzo del 2013 para cursar tercer año. Bueno, una de las experiencias que tuve es poder estudiar y trabajar a la vez. Sin dificultad de que me hiciera un problema por llegar media hora tarde y bueno, un poco más. Te hago una consulta, antes habías estudiado en otra escuela. Sí. ¿Y era distinta, era igual? No, era más estricta. Estudiaba en el liceo 5 y tenía sus horarios de entrada y salida, no podías entrar tarde ni nada. Mira. Y a esta flexibilidad vos te permite trabajar. Sí. ¿En dónde trabajas ahora? Trabajo en Villa Crespo y tengo más o menos 45 minutos en el colectivo. Llevo casi llegando, raspando una hora tarde al colegio más o menos. Upa. ¿Y cómo te organizas con eso? Y bueno, trato de pedir las cosas en el colegio. Si no, voy directamente al profesor, le pregunto. Y hay algunos profesores que me dan la facilidad de, yo qué sé, hacerme trabajos prácticos directamente y decírmelos a mí, ¿viste? Para que yo los pueda hacer y entregárselo a ellos a tal fecha. Ajá, bien. Hay digamos, ahí como también buena voluntad de parte de los docentes. Claro, por eso, esa es una de las experiencias que me llevo, que no me hacen la cruz, como quien dice. Bien. ¿Tenemos más testimonios? Yo sé que también tenemos algo grabado. ¿Cómo les parece seguir? ¿Seguimos con el grabado, entonces? Sí. Sí. Tenemos una entrevista a Viviana, ¿es? La vice directora. Que tiene esta escuela a comparación de otras. Bueno, habría que comparar por ahí con escuelas de la misma área, por ejemplo, ¿no? Porque uno trabaja en distintas áreas. Yo trabajo en técnica, trabajo en artística, en CBO. Es una escuela muy particular por el barrio, por el compromiso, por el desgaste. Pero es muy rica en desafíos. Y eso, al que le interesa aprender, digamos, no todo el mundo tiene la actitud de aprender junto con los alumnos, ¿no? Pero eso es un defecto que hay en la formación docente. Nos enseñaron a que nosotros sabíamos todo, o más o menos toda la verdad, y poca posibilidad de que el alumno nos enseñe muchas cosas. Y esta escuela y este barrio enseña mucho, porque bueno, nosotros pertenecemos a otro contexto, pero bueno, es muy enriquecedor saber la vida en la villa, la vida circundando la escuela, la zona sur. Hay muchas diferencias, sí, pero también aporta muchas cosas que en otras escuelas no se da. Bueno, gracias Viviana por dar unos minutitos de tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Continuamos en Hora Libre ya con el estribo. Estamos ahí cayéndonos del tiempo. Chicos, han trabajado mucho. Ha quedado material afuera. Así que parte del material, lo siento, pero tendrán que venir otra vez y hacer otro programa. Dale. No sé si les parece. Dale. ¿Sí? Ahora, antes de despedirnos, que nos queda nada, 30, 40 segundos, ¿qué podemos decirle a los oyentes? ¿Qué les dejó a ustedes esta realización de este trabajo? ¿Qué quieren resaltar? ¿Qué quieren que le quede en la memoria a los oyentes? Que no tengan miedo. Que somos... Es un colegio increíble. No sé. Sí, que... Yo que sé que... Que no se dejen... llevar por otras personas que dicen que en el Bajo Flores es todo peligro, sino que pasan otras cosas. Y bueno, otras cosas. Por ejemplo, la gente estudia. Claro. Estudia, también... trabaja. Sí, yo rescato de esto que ustedes plantean es... Muchos docentes elegimos trabajar en estas zonas. Sí, no nos toca, no caemos en esta parte del mapa. Elegimos trabajar en la ciudad de Buenos Aires con toda esta dinámica. Y porque vale la pena, porque sabemos que hay mucho para hacer y porque hay muchísima posibilidad de trabajar. Digo, eso me parece que es una de las cosas que es fundamental. Y quizás reconocer la figura de Carlos Génesis como un docente, que fue un docente real, que trabajaba en esta zona, que conocía estos barrios, también me parece importante, ¿no? Sí. ¿Conocían ustedes antes de hacer esta investigación a Carlos? No. Era el nombre de la escuela, nada más. No, lo conocimos por foto ahí, tiene una foto que dan en el colegio. ¿Y ahora qué piensan de él? Que para mí fue un buen profesor. Claro, que fue una buena persona, que ayudó a todos los alumnos, y más que a los alumnos, creo. Yo quiero aportar algo. Le quiero agradecer a todos los profesores que van y dan clases en la zona, así como... cerca de las villas, todo de esos lados, porque si no agarran las horas y nosotros nos quedamos sin materia, digamos, sin estudiar. Así que les agradezco a todos los profesores que van a dar clases en esas horas. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir. Nombre y apellido, ¿quiénes hicieron este programa? Nombre y apellido. Estrada Ariel. Brian Aroquipa. Romero Solange. Ariel Báez. Vanessa Berjano. Cuevas Ailem. Chamoso Roberto. Bueno, y un aplauso para los profesores que dan clases. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Este aplauso para ustedes. Gracias.